Líder Music presenta el primer CD de Yerba Brava, una joven pata con mucho futuro dentro de la movida tropical. Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar. La auténtica cumbia villera está ahora representada por Yerba Brava, con toda la realidad de las personas que padecen los problemas de una sociedad marginada por las autoridades de turno. Vive cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y haragán, las chicas del barrio te gritan al pasar, dale guachín, sácanos a pasear. Yerba Brava, con sentimiento villero, habla en sus temas de las cosas cotidianas, de los amigos y de aquellos que tienen la suerte de poder crecer profesionalmente y personalmente. Yuta, compadre, por fin hoy lo soltaste. Yuta, compadre. Yuta, compadre, por fin hoy lo soltaste. Yuta, compadre. La esquina del barrio, la noche, las amistades, las historias de la vida real, las cumbias villeras. Yerba Brava, una nueva banda con estilo propio. Músicos a los que la vida les da una oportunidad que ellos no quieren dejar pasar. Ritmo de tambores empieza a escuchar, un silbido a los guachines comienza a llamar, y toda la esquina se pone a bailar, en cuero y zapatillas, la cumbia de la villa. De la mano de personas profesionales, Yerba Brava llega a la movida con una propuesta única: hacer divertir con su música. Yerba Brava, lo tomás y no lo dejás más. Cumbia sabrosa, cumbia villera, para bailarla como tú quieras. Cumbia sabrosa, cumbia villera, para bailarla la noche entera. Indudablemente, estamos en presencia del grupo Revelación del 2000. Yerba Brava. No hay mate que se resista.